guachón. Y con la mano bien arriba los cumbieros. ¡Cántalo, Mar del Plata! Dale, compadre, que se miró la vueltita. Así lo bailan todas las burritas. Dale, compadre, que se miró la vueltita. Así lo bailan las atorrantitas. Dale, compadre, que se miró la vueltita. Yo no veo nada, yo no veo nada, yo no veo nada.